Quiero imaginar que estás dormida en mi cama. Quiero imaginar que tu piel y mi piel están ardiendo de amor. No quiero pensar que otro hombre te mire desnuda. No quiero pensar que otro hombre te ame mejor que yo. Ya me acostumbré al perfume de tu cuerpo. Ya me acostumbré a besarte despacio y a sentir tu calor. Solo quiero ser el pensamiento que te quite el sueño. Solo quiero ser el hombre que te haga sentir mujer con tus gritos de placer. Acércate muy suavemente, quiero ser el dueño de tu amor. No encuentro en el diccionario las palabras que siento, mujer. Las manos sobre tu vientre están enloqueciendo de placer. Abrázame, desnúdate, sedúceme. Caliéntame mi cuerpo con toda tu piel. Las sábanas de mi cama están esperándote. En mi cama, quiero imaginar que tu piel y mi piel están ardiendo de amor. No quiero pensar que otro hombre te mire desnuda. No quiero pensar que otro hombre te ame mejor que yo. Ya me acostumbré al perfume de tu cuerpo. Ya me acostumbré a besarte despacio y a sentir tu calor. Solo quiero ser el pensamiento que te quite el sueño. Solo quiero ser el hombre que te haga sentir mujer con tus gritos de placer. Acércate muy suavemente, quiero ser el dueño de tu amor. Las palabras que siento, mujer. Mis manos sobre tu vientre están enloqueciendo de placer. Abrázame, desnúdate, sedúceme. Caliéntame mi cuerpo con toda tu piel. Las sábanas de mi cama están esperándote.